qué se irá? ¿Por qué se irá de ti? Cuando eso sucede, no debes volver atrás. Debes olvidar cómo se olvidó de ti. Pero siempre queda un de amor detrás. Es algo que no te deja vivir. Es muy fácil dar consejos a los demás, pero no cuando me pasa a mí. Es mi corazón que palpita y palpita, que por ti muere, que te quiere hasta el cielo, que solo a ti te quiere. Es mi corazón.